como es de amor a la tierra. Hola y bienvenidos a este nuevo programa de Hijos de la Tierra, a su programa 35. Les saludamos muy fraternamente y pues les agradecemos el estarnos escuchando ahorita. Y pues antes de pasar a las varias informaciones que tenemos pues listos para ustedes para este programa, pues pensamos que estaría bien contarles un poquito de qué vamos a hablar y también de qué vamos a escuchar. Vamos a estar hablando sobre pues Un Rollo con Monsanto e Iniciativa México, más adelante les diremos qué. También hay un poco de información sobre Milpa Alta. Vamos a estar hablando también de un bosque urbano en Monterrey llamado La Pastora, que está ahorita pues en riesgo de ser talado para un estadio privado. También estaremos hablando un poquito sobre la policía comunitaria y la campaña A Corazón Abierto Defendamos Nuestra Madre Tierra en contra de la minería. Bueno, y esto sobre todo porque, pues como saben, esta semana es el aniversario de la policía comunitaria. Hijos de la Tierra va a estar participando por allá, pero por mientras, pues les platicamos un poco qué rollo. Y por otro lado, vamos a estar hablando también un poquito sobre minería y su relación con la crisis del agua, un tema muy importante. También, pues una noticia muy triste sobre el asesinato de un comunero de Ustula. Tendremos un poquito de información sobre eso. Y también, pues, la respuesta gubernamental a la consulta comunitaria que hicieron los pueblos de Tarqui y Victoria de Portete, ahí en Ecuador. La semana pasada les platicábamos sobre esta consulta, pues esta semana les platicaremos un poco sobre, pues, cuáles han sido las distintas respuestas en torno a esta consulta comunitaria. Y para terminar, vamos a hablar un poquito sobre la prohibición de las corridas de toro en España y, bueno, pues un poco la discusión que hay también aquí en México en torno a este tema. Y, bueno, como todos los programas, cerraremos el programa con la agenda de las próximas semanas. Así que quédense con nosotros, va a estar bueno, hay mucha información. Y, bueno, pues antes de pasar a esta siguiente canción que vamos a ponerles, les paso al compañero para que nos platique qué vamos a escuchar durante el programa. Bueno, pues sí, en esta segunda semana del mes de octubre del 2011 vamos a tener en nuestro programa también varias temas musicales. Vamos a tener a Macaco con la canción Madre Tierra, una canción también muy bonita que se llama Para Ser Felices, de los Les Luthiers. También vamos a escuchar una canción del compilado GEA sobre el maíz transgénico, a Mercedes Sosa, que se cumplen 2 años de su fallecimiento, con la canción Cuando Tenga la Tierra. También vamos a escuchar una cancioncita sobre este parque La Pastora, el corrido de la policía comunitaria. También vamos a escuchar una campaña que están haciendo allá en Argentina en contra de la minería a cielo abierto, y también un tema que se titula Puedo Morir Mañana, es de la trova de las barricadas allá en Oaxaca, y también la canción de La Virgen de las Aguas de Quimsacocha, una canción muy bonita del Ecuador, que nos habla de la defensa de los ríos. También una canción sobre la lucha antitaurina. Y para terminar, una canción que está en el internet, que se llama Clandestino. Y bueno, pues la cumbia clandestina. Y es del grupo Fuga, allá de Tijuana. Así que, pues no se separen de su radio, de su internet. Síganos. Y ya saben, ahora, todos los martes, miércoles, van a poder estar descargando también el programa semanal de Hijos de la Tierra para que lo escuchen donde ustedes estén. Y bueno, pues vamos a dar inicio a este programa. Para ser felices solo necesitamos respirar el aire puro, pero el aire está contaminado. Para ser felices solo necesitamos alimentarnos con comida natural, pero nos dan alimentos sintéticos. Para ser felices

a las parcelas de nuestros maíces originarios, deteriorando el valioso patrimonio genético que es fruto de un proceso de enriquecimiento y diversificación constante por más de 9.000 años de cuidadoso cultivo de las familias indígenas y campesinas. Ya se ha detectado maíz contaminado por transgénicos patentados en nuestro país, lo cual pone en riesgo este reservorio de genético en su centro de origen, pero más importante aún, amenaza la práctica de regalar la vida intercambiando semillas que realizan los pueblos productores de maíz, cuyo generoso intercambio es la base de la autosuficiencia alimentaria en maíz blanco que tiene nuestro país. Más de 1.000 científicos en México y en el mundo han expresado su grave preocupación por estos riesgos, la cual acaba de ser respaldada este año por el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, el señor Oliver de Schutter, quien planteó en su recomendación oficial el regreso a la moratoria sobre las pruebas de campo y en el cultivo comercial de maíz transgénico con el fin de proteger la biodiversidad del maíz y las investigaciones de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, demuestran que hay que proteger los maíces nativos presentes en todo nuestro país. Por todo esto resultó desconcertante la noticia de que un proyecto financiado por Monsanto está entre los 25 finalistas en Iniciativa México 2011. A través de este proyecto, Monsanto se disfraza de defensora de los maíces mexicanos, financiando un programa que está lejos de honrar su nombre, denominado Programa Maestro de Maíces Mexicanos, que es, de hecho, una forma más con la que busca legitimarse, al mismo tiempo que ocultar sus reales intenciones de apropiarse de la riqueza de los maíces mexicanos. Junto con Monsanto, empresa con largo historial de falta de ética, la cual ya fue denunciada ante la Procuraduría General de la República, algunos investigadores y organizaciones se han prestado a este engaño al participar en este proyecto, como la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México, CNPAMM, organismo vinculado a la CNC, y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, que se han distinguido desde hace varios años por prestarse a los intereses y engaños de esta poderosa transnacional, promoviendo la experimentación con maíces transgénicos en nuestro país. No nos dejemos engañar por la propaganda de Monsanto y sus aliados, que son el más grave peligro para la alimentación mexicana y mundial. Defendamos en verdad a los maíces mexicanos diciendo no a los transgénicos. Defendamos nuestro patrimonio cultural y alimenticio nacional ante la amenaza de este extraño enemigo que osará profanar con sus plantas transgénicas su suelo. Si quieres mayor información sobre los graves riesgos, te invitamos a consultar las páginas de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, de la campaña Sin Maíz No Hay País, del Grupo de Estudios Ambientales, de Semillas de Vida y tantas otras organizaciones que luchan a lo largo y ancho del país contra esta amenaza. Te invitamos a no votar por esta iniciativa para impedir que este proyecto siga adelante, representando los intereses de Monsanto, engañando a nuestro país y que deje de operar en México. Y firman una serie de organizaciones, como ya hemos dicho, entre las que se encuentran las mencionadas anteriormente, que son Semillas de Vida, también Greenpeace, el Grupo de Estudios Ambientales, la campaña Sin Maíz No Hay País y varios otros. Y bueno, pues esta es la carta que comparten los compañeros, que bueno, pues llevan ya muchísimos años en campaña en defensa del maíz mexicano y en contra de los transgénicos. Y bueno, pues la invitación muy puntual de esta carta es a no votar por este proyecto en Iniciativa México, pero bueno, pues sería también llevar la invitación un poquito más allá. Realmente digamos no al maíz transgénico, organicémonos en torno a la defensa del maíz. Bueno, la invitación que siempre hace Hijos de la Tierra, pues es a comprar pues maíz de los productores, pues tratar de asegurarse de que el maíz que estamos comprando es maíz no transgénico, es maíz que está pues está vendiendo de manera justa. Y bueno, la invitación es a seguir apoyando estas varias iniciativas que sacan estas organizaciones constantemente en defensa del maíz, y bueno, pues también a difundir esta información, tanto pues lo que se dice puntualmente en este documento sobre la forma en que Monsanto está disfrazado en uno de estos proyectos de Iniciativa México, pero también pues de del riesgo que corre no solo la salud humana, sino también pues la biodiversidad, y sobre todo la biodiversidad que se está viendo gravemente afectada por la expansión del uso de cultivos transgénicos en todo el mundo. Así que pues los invitamos a revisar estas páginas y a seguir pues al pendiente de qué vaya sucediendo en nuestro país en torno a este tema, que pues todavía va a haber mucho por ver y por hacer. Y a continuación vamos a pasar a escuchar una canción que también trata sobre el maíz, que pues se desprende de un disco que compiló el grupo de estudios ambientales GEA. Entonces vámonos con esta cancioncita y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, en la Quehuelga Radio 102.9 de FM. Si no me dejas imaginaciones. ¿Para qué quiero yo camas, cobijas y pabellones? ¡Ay de mi llorona, que lloró y que gimo! ¡Ay de mi llorona, pero que lloró y que gimo! Que la causa de mi llanto y es una prenda que estimo, y es una prenda que estimo, y por eso lloro tanto. Bueno, pues vámonos con una nota más aquí para todos ustedes en su programa Hijos de la Tierra. Algo así como una fe de erratas, ya que hace unas semanas les dimos a conocer a través de estos micrófonos que el proyecto Arco Sur había sido cancelado, y bueno, esto por las declaraciones que habían hecho algunos funcionarios en los medios de comunicación. Sin embargo, hace unas semanas aquí también se ha dado cobertura en las radios libres. Bueno, pues se llamó también a, por parte de los comuneros de Milpalta, a dar un recorrido allá a sus tierras, donde ellos se están dando cuenta que pues no se ha detenido nada de la obra, siguen cortando árboles, siguen trazando caminos, están haciendo movilización de maquinaria pesada, y esto pues se está poniendo en riesgo parte de la zona boscosa del Distrito Federal de manera sumamente alarmante. Y bueno, vamos a comentar con ustedes una nota que aparece en el suplemento Hojarasca, que se llama Milpalta y Bicam, el acoso continúa, y bueno, esperemos que les guste. Dice así: las obras del proyecto Arco Sur, carretera que conectaría al DF con el estado de Puebla, no han sido detenidas, como dio a conocer en días pasados el diputado perredista Alejandro Sánchez Camacho, denunciaron comuneros nahuas de Villa Milpalta. Sánchez Camacho, vocero de la bancada del PRD en la Asamblea Legislativa del DF, declaró que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes resolvió no construir el proyecto Arco Sur debido a la inconformidad social y a la incertidumbre jurídica. Sin embargo, al recorrer los territorios por donde pasaría la carretera, encontramos que nuestros bosques están siendo talados miles de árboles, se están construyendo represas y se colocaron geoposicionadores satelitales, dijeron a Hojarasca representantes de los comuneros de Milpa Alta. Vimos alrededor de 50 camiones cargados con árboles de madera desfilar por el poblado de Soquiac. A esto se suman los más de 70 cerraderos que se encuentran ubicados en San Salvador Cuautenco y San Pablo Ostotepec, de donde diariamente se extraen de 30 a 50 camiones llenos de madera viva. Los cambios en el entorno natural que provocaría el proyecto carretero, impulsado por Marcelo Ebrard, ponen en riesgo de extinción a diversas especies y podrían afectar mantos acuíferos que abastecen al Distrito Federal. Ante la gravedad del asunto, comuneros de los pueblos nahuas de Milpalta manifestamos lo que está pasando realmente en nuestros bosques y exigimos la cancelación total y definitiva de la autopista Arco Sur. Mientras tanto, en Bicam, Sonora, a pesar de la represión y el intento del gobierno del estado por desprestigiar su lucha y acallar su voz, la tribu Yaqui continúa las acciones de resistencia pacífica contra la construcción del acueducto Independencia, que pretende llevar agua de la presa del río Yaqui, el Novillo, a Hermosillo, lo que provocaría daños ecológicos en la región. Con total impunidad y a pesar de los amparos y medidas cautelares, el gobierno panista de Guillermo Padres siguió avanzando en la construcción del acueducto, ignorando las resoluciones dictadas por el Poder Judicial en las que se ordena la inmediata detención de las obras. El Estado de Derecho es pisoteado por el gobierno, la orden judicial que impide el avance de las obras se sigue desacatando. Por ello estamos integrando un expediente para iniciar otras acciones legales, dijo a Hojarasca Mario Luna, autoridad tradicional de la tribu Yaqui. En contubernio con medios de comunicación, el gobierno criminaliza el movimiento de resistencia, se han gastado millones de pesos en campañas publicitarias que atacan a la tribu Yaqui, se transmiten spots difamatorios en radio y televisión, y han calumniado nuestra lucha pagando inserciones en periódicos con supuestos desplegados de autoridades tradicionales con firmas falsificadas, señaló Luna. Desde que inició la resistencia del pueblo Yaqui, Fuerzas Armadas han mantenido sitiado el pueblo de Bicam, dejando como saldo heridos y detenidos, entre ellos mujeres y ancianos. En días pasados, una jueza autorizó el uso de la fuerza pública para detener las obras. Esto representa una esperanza, dijo Mario Luna, quien aseguró que en el ejercicio de su autonomía, la tribu Yaqui llevará hasta sus últimas consecuencias la defensa de sus aguas. Bueno, pues vámonos con una canción más. Esta fue la nota en torno a lo de Milpalta, que pues, le repetimos, hacemos esta corrección. No se ha detenido lo del Arco Sur, sigue en peligro esta zona de del Distrito Federal, que bueno, pues está ahí siendo codiciada por parte de intereses capitalistas que apoya el gobernante de esta ciudad, que se llama Marcelo Ebrard. Y bueno, pues vámonos con un poquito más de música y regresamos con más notas aquí en su programa Hijos de la Tierra.

en el cual pues explica un poco la situación de este proyecto y también pues las exigencias por parte de quienes están organizando para detenerlo. La nota se llama No acaben con el último pulmón de Monterrey y dice algo así. En este 2011, que ha sido declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de los Bosques, se ha tomado una decisión de permitir deforestar La Pastora, el último bosque urbano que queda en el área metropolitana de Monterrey, ciudad con alrededor de 4 millones de habitantes y un déficit de 15 millones de metros cuadrados de áreas verdes, según los estándares de la Organización Mundial de la Salud. 30 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Greenpeace, enviaron este miércoles 5 de octubre al Consejo Administrador de la empresa FEMSA una carta para expresarle su postura en relación al proyecto de la construcción de un estadio de fútbol en el predio del Bosque La Pastora. Este proyecto implica severas afectaciones para la ciudad y sus habitantes en los ámbitos correspondientes al medio ambiente, calidad de vida, derechos humanos, paz, derechos ciudadanos, protección a animales, entre otros. Por ejemplo, según lo documenta el programa de manejo del nuevo Parque Ecológico La Pastora de la Dirección de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, La Pastora es el hogar de 106 especies animales, de las cuales 8 tienen estatus de riesgo o protección según la norma oficial mexicana NOM 059 de la Semarnat. La construcción del estadio en este lugar implica terminar con una parte de dicho hábitat y perturbar el resto, que es además el lugar de acogida de mariposas monarca, así como de diversas aves locales y migratorias, como garzas, patos, golondrinas, halcones, gavilanes y águilas. Se le ha entregado a la empresa 24.5 hectáreas de un bien público para la construcción del proyecto del estadio, un negocio privado, sin que hasta el momento se haya explicado de manera satisfactoria cómo es que este hecho representa un bien mayor para la sociedad neolonesa que el preservar el bosque que ahí se tiene o tenía como ecosistema y como espacio público. Estas afectaciones y el hecho de que existan lugares alternos en la ciudad para construir el estadio son razones suficientes para que la empresa reconsidere la idea y mueva el proyecto a un sitio que permita a la población tanto disfrutar de un estadio como preservar el espacio público y la riqueza natural del Bosque La Pastora. La campaña que actualmente tiene la FAO, Los Bosques para las Personas, llama a la gente a tomar conciencia en relación a los enormes beneficios de los bosques como ecosistemas que son y al papel fundamental que todos nosotros tenemos para lograr su protección. Y bueno, pues esa es la información que tenemos hasta ahorita. Vamos a estar al pendiente de lo que vaya sucediendo en torno a este caso. Le vamos a estar dando seguimiento y por mientras pues le mandamos un saludo y nuestra solidaridad a estas organizaciones que están defendiendo este bosque urbano, este pulmón, de los últimos pulmones que tiene la ciudad de Monterrey. Y bueno, con esto terminaríamos este bloque de información. Vamos a escuchar una canción que está escrita y dedicada a La Pastora y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, en la que Huelga Radio 102.9 de FM. Su destino, que llora por su bosque, por su río, pastora protectora de la tierra, no llores que venimos a dar guerra. el camino. Te quiero defender del enemigo que tiene una moneda por cerebro, que va a acabar con todo por dinero. Por dinero, todo por dinero, por dinero, todo por dinero, por dinero, por mañana. Su destino, que llora por su bosque, por su río, pastora protectora de la tierra, no llores que venimos a dar guerra, pastora que me enseñas el camino, te quiero defender del enemigo. Moneda por cerebro que va a acabar con todo por dinero, por dinero, todo por dinero, por dinero, todo por dinero, por dinero, por mañana. ¿Quién va a explicarme todo? ¿Dónde voy a encontrar la verde luz? El modo. El dinero, la ambición tan necia. La injusticia, el dinero, la ambición tan necia. La injusticia, el dinero, la ambición tan necia. La injusticia, el dinero, la ambición tan necia. La injusticia, el dinero, la ambición tan necia. La injusticia, el dinero, la ambición tan necia. La injusticia, el dinero, la ambición tan necia. Vámonos con una nota más aquí en tu programa Hijos de la Tierra. Ahora vamos a este tema que nos ocupa, que bueno, son dos temas en sí. Uno de ellos es el aniversario de la Policía Comunitaria, que se va a llevar a cabo el próximo viernes y sábado de esta semana allá en el estado de Guerrero, y también el Congreso Nacional Indígena, que se va a reunir en ese mismo lugar en el marco del aniversario de la Policía Comunitaria, así como también se va a llevar a cabo una reunión más, el seguimiento de esta campaña que se titula A Corazón Abierto, Defendemos la Madre Tierra, y donde el programa Hijos de la Tierra y varios programas de estas radios están participando en esta promoción de esta campaña que se opone a la minería a cielo abierto, en particular en Guerrero, pero también sumándose a las distintas luchas que están diciendo no a la minería a cielo abierto en no solo en México, sino en todo el mundo. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño recuento de lo que es estas tres actividades que se van a llevar a cabo. En marzo del 2011, en San Luis Acatlán, Guerrero, diversas radios comunitarias libres, medios alternativos, comunidades, organizaciones e individuos de Guerrero, Oaxaca, la Ciudad de México, Argentina, Francia, Barcelona y Estados Unidos se reunieron en la Costa Chica de Guerrero, ya que vieron la necesidad de juntarse, entender las amenazas que trae consigo la minería en esos territorios. Y bueno, pues dice así: buscamos encontrar estrategias de comunicación, transformación y organización que nos permitan luchar por la defensa de nuestra vida. Sabemos que los malos gobiernos que pesan sobre nuestros pueblos son quienes han permitido y solapado el uso de la tierra como un bien generador de riqueza sin considerar a los pueblos y sus culturas, así como la preservación del medio ambiente y la voz de las comunidades. La instalación de las mineras bajo consentimiento de leyes amañadas como última opción para salvar a los ricos de sus crisis económicas y de legitimidad han convertido grandes territorios en pueblos fantasmas, han provocado desiertos envenenados por cianuro, donde ya no crecen árboles, ni maíz, ni frijol, ni calabaza, ni todos los alimentos regionales que son la base de nuestras culturas. Cáncer, enfermedades en la piel y muerte son lo que cosechamos de las minerías cuando se van. Tan solo del 2005 al 2010, aproximadamente 200.000 hectáreas del territorio indígena de la costa a montaña de Guerrero fueron entregadas por el gobierno federal a empresas extranjeras mediante concesiones de hasta 50 años para realizar la actividad de exploración y explotación, sin tomar en cuenta el derecho al territorio y a la consulta de los pueblos indígenas que ahí habitan. Es por eso que hemos decidido iniciar esta campaña en defensa del territorio, denominada A Corazón Abierto Defendamos Nuestra Madre Tierra, en contra de la minería. Y bueno, pues son varios colectivos que participan en esta iniciativa, y bueno, esperamos que en esta próxima reunión sean más los que se sumen a esta campaña, que pues ha tenido de entrada pues algunos buenos resultados y que sin duda ha contado con la participación sumamente importante de los miembros de la policía comunitaria, que se han mantenido pues constantes en esta campaña de información, de propagandeo. Y bueno, pues también ellos se han sumado, pues los estudiantes de las normales, los estudiantes de Unisur, que también están bastante movidos haciendo radio y haciendo proyecciones e información a las comunidades, así como también nuestros hermanos de Radio Ñomda, entre muchos otros colectivos que desde Guerrero se mantienen en pie de lucha. Y bueno, pues la policía comunitaria sí ha estado llevando a cabo estas campañas de información en sus territorios donde ellos se encuentran, que son 63 comunidades en 11 municipios, y que pues han visto crecer esta policía pues muy distinta, totalmente distinta a la policía corrupta y servil que vemos día a día casi en todo el país. Bueno, esta es una comunidad que nace de los pueblos indígenas, que es sin salarios y que pues se construye desde abajo y a la izquierda, y por eso ha dado tan buenos resultados en ya sus 16 años de lucha. Y bueno, pues ellos han estado bastante, bastante insistentes a través de sus proyectos también radiofónicos. Ellos tienen dos radios comunitarias, una es La Voz de los Pueblos y La Voz de la Costa Chica, en el 91.1 de FM y el 98.3 de FM respectivamente. Ellos son una organización que tiene su nombre como CRAC, es Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, que en San Luis Acatlán tienen su sede principal. Y bueno, pues un proyecto que les invitamos a que conozcan, sus modelos de reeducación y de reinserción social de los que pues han violentado ahí la vida comunal. Y bueno, pues bastante, bastante interesante. Ha sido un ejemplo para los zapatistas, ha sido un ejemplo para los comuneros de Ostula, para la gente de Cherán, de que sí se puede hacer la propia seguridad desde las comunidades, sin que sea el Estado quien tenga que intervenir de por medio para que esta policía sirva realmente a los intereses de hacer justicia y no de hacer de las leyes un negocio, como o un mal business, ¿no? O todo un negocio criminal, como actualmente lo hacen las policías pues estatales, municipales, oficiales en sí, ¿no? Y bueno, pues también les comentábamos que se va a llevar a cabo en un territorio de la policía comunitaria un aniversario más de la policía comunitaria, pero también se va a llevar a cabo una reunión del Congreso Nacional Indígena, y les voy a leer extractos de su convocatoria. Dice: la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria y el Congreso Nacional Indígena convocamos a la 30 reunión de la región centro-pacífico del Congreso Nacional Indígena por la defensa de nuestros territorios en el marco del 16 aniversario de la Policía Comunitaria, los días 14 y 15 de octubre del 2011 en Paraje Montero, municipio de Malinaltepec, Guerrero. Considerando que en México más de 25% de nuestro territorio nacional ha sido concesionado a empresas extranjeras, para el saqueo de nuestros territorios, afectando directamente al pueblo de México y en particular a los territorios de los pueblos originarios, destruyendo la naturaleza, rompiendo la identidad de nuestros pueblos, atentando contra la seguridad nacional, causando enfermedades y violentando nuestra soberanía alimentaria. Considerando que la lucha y la resistencia de los pueblos se manifiesta en todos los rincones de nuestra patria y que es necesaria e indispensable la articulación de todos los pueblos, comunidades, barrios, colonias, indígenas, no indígenas y la sociedad entera, considerando que la articulación de nuestra lucha se basa primordialmente en el diálogo, en los acuerdos, en la movilización y en la información y difusión de nuestras problemáticas y alternativas, considerando que la pasada sesión del CNI llevada a cabo en Nurío, Michoacán, se tomó el acuerdo de que la siguiente reunión se celebre en territorio comunitario con motivo del 16 aniversario de la Policía Comunitaria, llamamos a las distintas redes, organizaciones sociales y políticas, pueblos, comunidades, académicos, intelectuales progresistas, medios de comunicación libres y alternativos, al pueblo en general, encontrarnos en territorio comunitario en la comunidad MEPA del paraje Montero, municipio de Malinaltepec, Guerrero, los días 14 y 15 de octubre del 2011, en el marco del 16 aniversario de la Policía Comunitaria. Ahí se van a llevar a cabo las siguientes mesas de trabajo: la mesa 1, la defensa de nuestros territorios ante las empresas y proyectos capitalistas; la mesa 2, que va a hablar sobre la articulación del movimiento indígena y social; y la mesa 3, que se titula Radios Comunitarias, Medios Alternativos, Libres Rebeldes, seguimiento a la campaña A Corazón Abierto, Defendamos Nuestra Madre Tierra. Y también la mesa 4, Mujeres en la Justicia, la Seguridad y la Defensa del Territorio; la mesa 5, Modelos Alternativos de Educación, con la mirada estratégica de apuntalar los procesos organizativos del pueblo desde ahora. Y bueno, pues así van a ser las actividades. Nos mandan también el formato, el primer y segundo día. Van a empezar las actividades el primer día a las 10 de la mañana y el segundo día a las 8 de la mañana, ya que se va a llevar a cabo un desfile de la Policía Comunitaria. Y bueno, Nunca Más Un México Sin Nosotros, firma el Congreso Nacional Indígena y las organizaciones solidarias convocantes: REMA, CD, Centro de Derechos Humanos Tlalchinolan, Radio Ñondá, La Palabra del Agua, son también de los grupos que convocan. Y bueno, pues vámonos a escuchar unos audios y regresamos con ustedes a su programa Hijos de la Tierra. Siendo las 12:15 del día 14 de octubre del año 2009, doy por inaugurado los trabajos que en este día se realizarán en esta comunidad del campamento General Enrique Rodríguez Cruz. Muchas gracias. Quiero que escuchen, señores, lo que les voy a cantar. 1990, yo se los voy a cantar, Costa Chica y la montaña. No podían vivir en paz. Sentirme bien, porque antes de 14 años había asaltante, había mucho error, cometía mucho error en un salto y todo. Por eso de 14 años ya va todo bien. Hemos tenido así como los que matan a otro, los que pues ahí vigilamos al pueblo, protegimos al pueblo. Nadie nos paga, así no. Por vereda y carretera, los bandidos se paseaban. Choferes y pasajeros, todos eran golpeados por las manos de asaltantes, que a mucha gente mataban. siempre, porque la verdad es que nosotros no pertenecemos a un grupo de policías del Estado. Nosotros sabemos definitivamente que ser policía no es por el pueblo, y así que somos comunitarios. De los policías, pues, hasta que te nombran los vecinos. No, no porque uno quiera ser, y uno mismo mete su documento, ¿no? O sea que nadie lo paga. O sea, la gente del pueblo se reúne en la comisaría y sacan a la policía comunitaria. Y nadie le paga porque es servicio del pueblo. Y la policía comunitaria también, pues, sí, están a gusto de seguir, pues, protegiendo a su pueblo para que su pueblo esté mejorando, para que no haya más errores, para que no hagan los vecinos y todo eso. Aún tienes las rodillas, a todas ellas violadas. La gente de la montaña, todos se aterrorizaban, gobiernos municipales. Ya no podían hacer nada. La gente se organizó. Nosotros somos policías comunitarios y funciona bien. Que nosotros como la comunitaria nos informa como el pueblo. Nosotros en cualquier momento andamos en rondín, bueno, como nuestra costumbre del pueblo, pues en cualquier, en la persona que ha hecho una cosa o ha hecho algo, lo llevamos directamente al comisario, porque él es el que remedia esto, pues, la justicia, ya que nosotros, de forma, como policía comunitaria, no queremos golpear ni uno ni otro. También nosotros llegan, si nosotros llegamos a golpear uno, luego también nos demandan también. Sí, es mejor la comunitaria, porque el gobierno, pues, ya ves que como nosotros como campesinos nos tratan mal, nos pegan, nos mandan, nos llevan directamente al bote, luego nos cobran el castigo, pues quitan multas, pues, sí, por eso nosotros nos informamos con la comunitaria, pues nosotros tenemos esto así, nosotros trabajamos bien, a favor del pueblo. Cosa que yo no metí, dice que yo cometí delito, privación legal, libertad personal. Por hacer bien, justicias con nuestra comunitaria, siempre nuestro representante del gobierno, del Estado, jueces, gente, siempre nos discrimina, porque estamos quitando un pan para ellos. Ya no le cae bien, porque para nuestros jueces, para nuestra gente, es una pan, es una billete para ellos. Para nosotros, pueblo indígena, queremos aplicarnos como uso y costumbre, pero nuestro gobierno nunca nos toma en cuenta. Todo está en revés mal, dice. Por eso, toda mi declaración, nuestro policía comunitaria vive un juicio apenas. Llega la información que está deteniendo a nuestro compañero policía comunitaria, nuestro ejército. Seguramente que si el comandante Genaro Vázquez Rojas, el comandante Lucio Caballos Barrientos viviera, aquí estuviera con nosotros. Porque aunque a ellos les tocó luchar de otra manera, de todos modos lucharon por la misma razón y por los mismos propósitos que todos los aquí presentes. Por eso nos regocija estar con todos ustedes, porque están también caminando un nuevo camino que estamos seguros que es un granito de arena para la liberación de México y una patria nueva, como dijera nuestro comandante Genaro Vázquez Rojas. Felicidades a todos los compañeros de la CRAC. Felicidades a los compañeros de la Policía Comunitaria. Entre el pueblo y comisarios, como un lado de sangre se acabó la delincuencia que no le pudo el gobierno, Policía Comunitaria. Alerta a los pueblos. Las empresas mineras canadienses están invadiendo nuestros territorios. Las consecuencias de las mineras son: contaminación con cianuro y arsénico que contamina el agua. Enfermedades como leucemia y cáncer. Derrumbes y deslaves. No al engaño. Derecho a la consulta de los pueblos. Todos en defensa de nuestro territorio. Este es un mensaje de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre minería y la crisis del agua y pues la relación entre ambas. Vamos a utilizar extractos de un texto que comparten los compañeros de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, entre muchas, muchas otras. Por ejemplo, también está Lecuarunari, y bueno, pues son estas organizaciones ecuatorianas y andinas que se están organizando pues en torno a la defensa del territorio. Entonces vamos a leer algunos extractos que, bueno, tienen mucha información y que nos pueden dar un panorama bastante interesante y bastante también escalofriante sobre el tema de la crisis del agua y la minería. Y dice así: Suramérica representa solo un 6% de la población mundial, pero tiene el 26% de los recursos hídricos del planeta. Eso convierte a América del Sur en la reserva de agua dulce más importante del globo y en el banco de la voracidad de los países ricos y las empresas multinacionales. La creciente escasez del agua, su desigual distribución, los países ricos consumen, por término medio, 12 veces más agua que los países pobres, son problemas más que urgentes. El calentamiento global y las actividades mineras alimentan esta crisis que puede llevar a la humanidad a situaciones incontrolables. El 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua, pero del 100% del agua que existe, un 97.5% es salada y solo un 2.5% es agua dulce. De este último porcentaje, el 70% está retenido en casquetes polares o en hielos eternos, un 29.6% está almacenada y solo un 0.4% está disponible para el consumo humano del planeta. El sector agrícola es el mayor consumidor de agua, con el 65%. Le siguen el sector industrial, que requiere del 25%, y el consumo doméstico, comercial y de otros servicios urbanos municipales, que requieren el 10%. Para el año 2015, el uso industrial alcanzará el 34% a costa de reducir al 58% los volúmenes destinados para riego y al 8% los destinados para otros usos. El consumo total de agua se ha triplicado desde 1950, sobrepasando los 4.300 kilómetros cúbicos por año, cifra que equivale al 30% de la dotación renovable del mundo, que se puede considerar como estable. Actualmente, 31 países, habitado por menos del 8% de la población mundial, están enfrentando déficit crónicos de agua dulce. Pero para el año 2025 se prevé que 48 países enfrentarán estos déficits, que afectará a más de 2.800 millones de habitantes, es decir, al 35% de la población mundial proyectada. Una de cada 6 personas en el mundo carece de agua potable, y unas 2.600 millones de personas no tienen siquiera las formas más rudimentarias de saneamiento. La situación empeora ante el calentamiento de la Tierra, que podría tener un efecto devastador en pocas décadas y llevar a graves sequías en algunas regiones, a inundaciones en otras y a tormentas tropicales intensas. El agua dulce es la mayor riqueza del planeta. Es el elemento imprescindible y fundamental para la vida, pero tiene una desigualdad distributiva aún mayor que la riqueza material. Del total consumido, el 85% lo es por el 12% de los seres humanos que habitan el planeta. Los países europeos y Estados Unidos, entre otros, padecen ya de la escasez de agua dulce, con el agravante que la contaminación de la misma es de proporciones alarmantes. En Europa, solo el 9% de sus más importantes ríos no están contaminados. En Estados Unidos, el 40% de los ríos y lagos padecen el mismo problema, otro tanto el acuífero Ogallala, que se extiende desde Dakota del Sur hasta Texas en el sur. Es preocupante observar los costos del agua en diferentes partes del mundo. En Malasia, un metro cúbico de agua cuesta $20. En cambio, en los Estados Unidos, el costo es de 10 a 15 centavos de dólar. Esto indica que un país pobre paga hasta 200 veces más que un país rico. El agua embotellada ha alcanzado valores por litro mayores a los de la leche y la gasolina, por lo que puede considerarse que la creciente escasez de agua traerá catástrofes de nivel internacional, como son guerras, hambrunas, miseria y migración. Y bueno, pues esos son algunos de los datos en torno a la situación del agua dulce. Vemos que pues el panorama que se proyecta para los próximos 50 años es bastante gris, en el sentido de que nos estamos acabando el agua, estamos contaminando el agua dulce que nos queda, y bueno, pues que actualmente el tema del agua es un tema que trae a la mesa pues las grandes desigualdades sociales que existen entre países pobres y países ricos, y también a lo interno de cada país. Y bueno, pues vemos que el tema del agua es un tema fundamental que está ahorita generando pues muchísimo revuelo, pero también que se proyecta como una de las grandes disputas que va a haber en el futuro. Bueno, habiendo hablado sobre esto, el artículo pasa a mostrar un poquito la relación que hay entre pues la crisis del agua y la minería, y pues muestra cómo esta relación se da en dos sentidos. Primero, porque la minería utiliza enormes reservas de agua para pues su proceso de separación del metal, entre otras cosas, y por otro lado la contamina de manera irreparable. Bueno, pues el artículo argumenta cómo la minería pues es una contribución más a esta escasez del agua que se proyecta que vamos a tener, que en muchos lados ya se está viviendo. De hecho, hace una semana más o menos, Conagua saca una información diciendo que pues muchas de las grandes represas en México ahorita están casi vacías, ¿no? Lo cual habla de pues un problema de sequía. Y bueno, pues la proyección es a que actividades como la minería pues son también grandes contribuidoras de esta escasez del agua y por lo tanto pues es una razón más por la cual pues hay que luchar en contra de la minería y su consumo y contaminación de agua exorbitante. Entonces, pues esta sería un poco la relación que hay entre minería y crisis del agua. Pasaríamos ahora a escuchar una canción que trata sobre esto. Es una canción argentina en donde varios artistas argentinos pues se reúnen para cantar en contra de la minería a cielo abierto. Entonces, bueno, con esto los dejamos y regresamos con más información después de esta canción. Ya de minas a cielo abierto, basta ya, muere el río, muere el suelo, basta ya, es urgente, ya no hay tiempo, se derriten nuestros hielos. Es mi Argentina la que vienen a contaminar, llora la tierra herida, no nos vamos a callar, la Rioja amenazada, reprimida, anda al galá. Conciencia solidaria ya. Buenos Aires, escucha a tus hermanos. Alza tu mano, que mi rap no sea en vano. Es el amor que nunca se equivoca. El famatina no se toca. Basta ya. El agua y la vida no se negocia. Basta ya. Muere el árbol y su sombra. Basta ya. No queremos más desechos. Ya no hay tiempo. Córdoba, San Juan, el agua. No, no, no, no, no se vende. Jujuy, Santa Cruz, Argentina. No queremos uranio, plutonio, cianuro. Contaminación radioactiva. Cáncer, cáncer. Urgente lo importante. Ley nacional prohibiendo megaminería. Prohibiendo megaminería. Basta ya. La vida es nuestro derecho. Escúchame. Basta ya, che. Somos uno bajo el cielo. Basta ya. Es urgente, ya no hay tiempo. Nuestra tierra está sufriendo. Basta ya. Basta ya. De minas a cielo abierto. Basta. Basta ya. Bajo el cielo, basta ya, basta ya, basta ya. Stop. Bueno, pues continuamos en este subprograma Hijos de la Tierra, dedicado a las resistencias y conflictos socioambientales en México y el mundo. Y bueno, pues ahora vámonos con una nota de suma importancia y que, bueno, ha causado bastante conmoción y enojo entre muchos sectores de la población. Y bueno, pues esto es el resultado de que fue asesinado un comunero allá de Santa María Ostul, en Michoacán. Su nombre, Pedro Leiva Domínguez, de 34 años. Él luchó por la recuperación de las tierras de Santa María Ostula en la costa de Michoacán, hasta que la noche del 6 de octubre fue cobardemente asesinado. El Ministerio Público señala que se trató de una riña familiar, un pleito entre borrachos ocurrido en la madrugada. Pero el asesinato fue al anochecer y se enmarca en la represión política que asola a la comunidad, como aseguran los comuneros del poblado de Sayacalan. La semana pasada, Pedro acudió como representante de su comunidad a las jornadas andino-mesoamericanas, organizadas en la Ciudad de México por diversas instituciones académicas en días anteriores, también participó como comisionado de Ostula en las reuniones del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Nos saludamos también en Morelia en el acto del aniversario del periódico local Cambio, foro en que Pedro dijo claramente que estaba dispuesto a dar la vida en la lucha por la defensa de la tierra. Pedro además era hijo del comisionado de bienes comunales, quien la semana pasada estuvo en el DF junto con otro grupo de comuneros en diversas diligencias para darle solución final al conflicto agrario de Sayacalan, territorio de 1.300 hectáreas, recuperados por los nahuas de Ostula el 29 de julio del 2009. Estas tierras estuvieron durante 40 años en manos de los pequeños propietarios de la placita, hasta que los verdaderos dueños decidieron entrar al predio, haciendo uso de su legítimo derecho a la autodefensa y reivindicando su guardia tradicional. A partir de ese momento, la violencia se desató en su contra, con un saldo estremecedor de 26 muertos y 4 desaparecidos. Con la muerte de Pedro, son ya 27 asesinados no aclarados. El Movimiento por la Paz informa que Pedro asistió a varias de sus reuniones a fin de que se diera solución definitiva al conflicto territorial que mantiene la comunidad, para dar certeza jurídica y para promover una conciliación económica mediante el Programa de Atención a Conflictos Sociales del Medio Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria. La última vez que asistió a una de estas reuniones fue el pasado 29 de septiembre y estaba contemplada su asistencia para el próximo diálogo de evaluación con el Ejecutivo Federal. Pedro Leiva formaba parte de la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales y de la Guardia Comunal. A finales de junio, en el foro del periódico Cambio, sus palabras fueron: "Hoy lo que no se puede medir es la desolación y la tristeza, aunque sí los cientos de desaparecidos, viudas y huérfanos, los desaparecidos y los 26 comuneros fallecidos en esta batalla que aún reclama justicia". Y bueno, también tenemos el boletín que sacó la comunidad de Ostula. Dice: "Tenemos que luchar, venga lo que se venga, pase lo que pase, contra quien sea. Una lucha no es fácil, es desgastante, tanto económica, física y emocionalmente. Nos quieren meter miedo con sus armas, con sus aparatos de poder, pero ya no hay que tenerles miedo. Tenemos que luchar sin miedo por nuestra tierra, por nuestra libertad, por nuestra dignidad". Pedro Leiva, Santa María Ostula. Y bueno, pues ellos también dan esta versión que acabamos de informar, y también anexan la lista de víctimas asesinados. El 26 de julio del 2008, Diego Ramírez Domínguez, profesor y comunero. El 15 de agosto del 2009, Simón Pineda Verdia, comunero. El 15 de agosto del 2009, Simón Pineda, hijo de comunero. El 11 de septiembre de ese mismo año, Quintín Regis Valdés, comunero. El 15 de septiembre también del 2009, Eric Nemesio Domínguez. El 18 de septiembre del 2009, Froilán Medina Álvarez. El 18 de septiembre del 2010, perdón, del 2009, Demetrio Olivero Álvarez. En el 2010 se sucedieron, el 17 de junio, el asesinato de Humberto Sánchez Valladares, comunero. El 27 de julio, de Venancio Ramírez, comunero. El 27 también de julio, Manuel Flores Álvarez. Y ese mismo día, Miguel Ángel Flores. También en el 2010, el 3 de agosto, José Martínez Ramos, comunero. Y el 10 de diciembre, Horacio Martínez Ramos, también comunero. El 1 de enero, perdón, para el 2011, la lista crecería. El 1 de enero cobraría la vida de 3 comuneros más: Ernesto Nicolás López, Pedro Nazario Domínguez y Pedro Guzmán. El 20 de marzo serían asesinados Isidro Mora Domínguez y Feliciano Cirino Domínguez. Y el 2 de mayo, Fortino Verdia Gómez, quemado y después asesinado. Así como el 2 de mayo del 2011, Jonathan Verdia Gómez, quemado y después asesinado igual. Bueno, el 13 de mayo del 2011, también Francisco Verdia Macías, comunero y director de la Escuela Primaria de Ostula, sería asesinado. El 13 de mayo, Ambrosio Verdia, perdón, ese ya lo habíamos comentado. El 28 de mayo del 2011, Nicolás de la Cruz, comunero y primer comandante del tercer grupo perteneciente a la Guardia Comunal que recuperó Sayacalan. El 28 de mayo del 2011, Nicolás de la Cruz, hijo de comunero. El 29 de mayo del 2011, Juan Faustino Nemesio, comunero y primer comandante del segundo grupo perteneciente a la Guardia Comunal que recuperó Sayacalan el 29 de junio del 2009. Y se encuentran secuestrados y desaparecidos Gerardo Vera Orciso desde el 23 de febrero del 2010, igual que Javier Martínez Robles. Y el 20 de abril de 2010, Francisco de Asís Manuel, presidente comisariado de bienes comunales de Ostula, también está desaparecido.

que con ella se escriba toda esta historia. Puedo vertir mi sangre y no tengo miedo. Puedo vertir mi sangre para la historia. Puedo morir en mañana como un maestro, con un mísero sueldo agonizando, o por el terrorismo de un tal gobierno, que lo que no te roba te lo arrebata. Puedo morir tranquilo cuando te vayas, gobierno. Puedo morir mañana en la barricada. Puedo morir mañana en la barricada. Desde San Juan Acatlán, Costa Chica Guerrero, para el mundo, nos preguntamos, ¿quién les dio permiso? A corazón abierto defendamos nuestra tierra para que no caiga en manos de empresas mineras. Y nos preguntamos, ¿quién les dio permiso? Escúchame, hermana, escúchame, hermano. Murwani mi ala mashusnalo y caminería mato onamba o jugalo. Ni que unas cuen oya, catano a toa nayan en el tuin hasta ni que sea minería. Si ana gonaña, cangota antiña, pa kumata sara, maquivinchiga ni vira que sana cachina, ay, ya anda quina ya, kuma nuño oriet corantiara, cocaña cucuma. Y canoche tu yolotzin, timanahuisque, tu taltipagnantzin, amo te cahuilisque, calaquisque mineras. Tashiyo y ni anima yo que ya la minería ni huyo, chiñu un yandia igua. Uruani mialo, machusnalo y caminería mató nambari jugalo. A corazón abierto, defendamos nuestra madre tierra en contra de la minería. Esta es nuestra tierra, nuestra naturaleza. Ni el cielo ni la tierra se pueden comprar. Ni el cielo, ni la tierra, ni el agua se pueden comprar. Bueno, pues vamos a continuar con este tu programa, Hijos de la Tierra. Nos vamos a ir con una siguiente nota. Y este se refiere, bueno, pues a buenas noticias antitaurinas. Y esto, bueno, pues para toda la gente que lucha a favor de los derechos de los animales, en contra de la crueldad hacia ellos. Bueno, pues hay una muy buena noticia. Allá en Barcelona le han dicho adiós a las corridas de toros. Y bueno, esta vigencia entrará en vigor el 1 de enero del 2012, pero sin embargo, el pasado domingo 25 de septiembre tuvo lugar la última corrida de toros en la Plaza Monumental de Barcelona. Y bueno, pues se ha abierto el debate, gente que está a favor, gente que está en contra. Sin embargo, bueno, pues para todos es sabido que es un acto de suma crueldad. Y bueno, pues vamos a compartir con ustedes un texto que pues también escriben allá compañeros de España en torno a este fenómeno, ¿no?, de lo que le han llamado la fiesta brava y que ellos denuncian como una forma de maltrato a los animales. Y dice así: corridas de toros, el arte del engaño. No hay nada tan patético como una multitud de espectadores inmóviles presenciando con indiferencia o entusiasmo el enfrentamiento desigual entre un animal inocente que no entiende la razón de su dolor, un baño de sangre anual de 1,000,000,000 de euros. Las corridas de toros son un espectáculo bochornoso en tres actos, de unos 20 minutos de duración, que significa la falsa superioridad y la fascinación enfermiza con la sangre y la carne de la que se alimentan, contra toda lógica ética y dietética, quienes creen tener un derecho divino a disponer a su antojo de la vida de otros seres sensibles, llegando incluso a justificar y trivializar la muerte del toro como arte y diversión. Un comportamiento patológico que nace de una incapacidad para afrontar el dolor de las víctimas y una morbosidad irrefrenable ante la posibilidad de ser un testigo directo de alguna cornada o de la muerte del matador, un riesgo fortuito, infrecuente, un torero por cada 40,000 toros sacrificados. Igual que los carniceros y las guerras, las corridas de toros tienen mala imagen y no es fácil presentar la muerte como arte, comida o libertad. Pero si el requisito para un festín es la matanza de un animal, y los tiros son los precursores de la libertad, quienes se lucran fomentando la diversión a costa de la vida animal también necesitan justificar y enfocar la atención de los consumidores y usuarios en la supuesta utilidad de sus productos y servicios, apoyando obras de interés social, por ejemplo, a través de una corrida de beneficencia. Según estudios veterinarios, estas corridas de toros, aparte de intentar meterlos a través de la sociedad con esta idea moral de actos de beneficencia o de que son comúnmente apoyados o organizados por el Estado, bueno, pues también tienen otras consecuencias acerca de la tortura que le dan a los toros. Los toros, cuando entran al ruedo, según estudios veterinarios, pues sufren toda clase de mortificaciones fraudulentas, el suministro de fármacos y purgantes que actúan como hipnotizantes y tranquilizantes, pudiendo producir falta de coordinación del aparato locomotor y defectos de la visión antes de comenzar la farsa taurina y ser descuartizado por los picadores que le clavan el hierro de la puya en el morrillo, abriendo a modo de palanca un tremendo agujero con la cruceta, cortando y destrozando los tendones, ligamentos y músculos de la nuca para obligarle a bajar la cabeza y poderle matar más fácilmente. Continúa con el suplicio de las banderillas, tres pares de arpones de acero cortante y punzante, llamadas también alegradores, que le rompen la cerviz, quitándole fuerza y vitalidad, antes de ser estoqueado por los sicarios de la espada y el puñal, una labor premiada con las orejas, rabos y patas arrancadas de sus víctimas, incluso antes de su muerte, como trofeos que testifican el grado de deshumanización de sus cobardes verdugos y quienes les alientan con el griterío inconsciente o un silencio cómplice, este sucio negocio como emblema de la España negra y su fiesta nacional, el arte de matar como modelo educativo, religioso y cultural. Aunque haya disminuido el apoyo popular a las corridas de toros, el fin de las fiestas crueles dependerá del grado de respaldo de los medios de comunicación, de los intereses económicos y de las instituciones públicas y religiosas que tradicionalmente las han justificado y mantenido, política y materialmente, a cambio de vender su alma al mejor postor, permitiendo la implantación del status quo taurino y la pérdida de valores éticos. El fomento de la crueldad y el desprecio a la vida llega incluso a redefinir y condicionar el comportamiento y la identidad cultural de los aficionados a la sangre, a través de nuevos videojuegos como Torero, Arte y Pasión en la Arena, un nuevo videojuego que han sacado estas empresas capitalistas. Las corridas de toros han pasado también a América, a Francia, a Portugal, y bueno, pues también ahí han encontrado su rechazo. El significado histórico de los derechos civiles, la libertad de expresión y la extensión de los derechos naturales a los seres humanos y a los animales, por primera vez con criterios puramente humanitarios, surgió de una profunda reevaluación de los valores éticos y las prioridades humanas, que permitió cuestionar cualquier forma de explotación animal, como la domesticación de animales, que es un modelo para el sometimiento social, al igual que la caza, que históricamente ha representado una afirmación de poder y virilidad, y la vivisección, que además de una atrocidad científica, hipoteca nuestra salud, haciéndonos rehenes de criterios mercantilistas de la industria farmacéutica, que no concibe la salud sin el recurso obligado a las medicinas. Para hacer frente a las corridas de toros como una costumbre cruel e institucionalizada, antes es necesario entender la relación existente entre este arcaico espectáculo y la primitiva escala de valores de la cultura carnívora en la que se sustenta, que considera a los seres humanos y a otros seres vivos como enemigos potenciales, a quienes es posible dominar o sojuzgar, además de consumir sus despojos, dado que una forma de explotación suele justificar la otra, y ambas pertenecen a una mitología que aparta a los animales de nuestro ámbito moral. Y bueno, pues estos son algunos comentarios, ¿no?, de lo que se ha dado del debate allá en Europa. Hay una foto muy, muy cábula aquí en el internet, pues de un torero con su capa, bueno, con esa manta que traen, con la que según torean, donde le han dibujado ahí libertad y sale la cara de un toro, así como que algo bastante, no solo ambiguo, ¿no?, sino hasta contradictorio. Pero bueno, pues ahí está parte del debate. Aquí insistimos, en la ciudad monstruo y en México, pues hay bastantes grupos de lucha antitaurina, de gente que se opone a esas corridas de toros, que aquí en México han sido apoyados por grandes empresarios, políticos, y que bueno, pues son parte de esta afición que consumen muerte como según un espectáculo y según como un arte. Y bueno, pues ahí dejamos esta nota, y pues qué bueno que en Barcelona se han ya finalizado las corridas de toros, que pues no han sido tampoco eternas, ni en España ni en ninguna parte del mundo. Ha habido tiempos en que se han prohibido, pues por esta misma situación de ser un acto de crueldad y de muerte. Bueno, pues vámonos con una cancioncita más y regresamos a este tu programa Hijos de la Tierra, que bueno, pues ya sabes, puedes escucharlo a través de La Que Huele Radio, de Regeneración Radio y también de Radio Unisur. Así que vámonos con este tema musical. Pues para empezar la agenda del día de hoy, los invitamos a la temporada de la obra de teatro Me Llamo Rachel Corrie. La historia de Rachel es muy fuerte, es una chica de 23 años que es asesinada el 15 de marzo de 2003 por el conductor de una aplanadora militar israelí, quien la atropelló y le dio muerte deliberadamente. Rachel se oponía a la destrucción de casas de familias en los territorios palestinos, era una estudiante de la Universidad de Olympia de Washington y pertenecía al Movimiento por la Justicia y la Paz. Y bueno, pues esta historia ha sido convertida también en una obra de teatro que se está presentando en nuestro país todos los miércoles, a partir del 5 de octubre, es decir, que pues ya pueden ustedes ir a verla, a las 8 de la noche, todos los miércoles, en El Granero, ubicado en el Centro Cultural del Bosque, Reforma y Campo Marte, sin número, Metro Auditorio, aquí en la Ciudad de México. El costo de la obra es de $150 y ustedes pueden tener un descuento de 50% si presentan su credencial de estudiante, de maestro o de INAPAM. Bueno, por otro lado, el Rincón Zapatista DF y la Cafetería Comandante Ramona nos invitan a la proyección de Tierra Sublevada Parte 1, Oro Impuro, el día 12 de octubre, es decir, mañana, en el marco del ciclo de octubre, Tocar el Verde, ciclo de cine, crisis ambiental, calendarios y geografías. Entonces, bueno, para el día de mañana, a las 8, está esta proyección de Tierra Sublevada Parte 1, Oro Impuro, pero bueno, pues también tienen actividades para las siguientes semanas. Para el viernes 14 está la proyección del documental El Mundo Según Monsanto. El día miércoles 19, proyección del documental Entre Gallos y la Medianoche. El día viernes 21, música con Pedro Morales. El día miércoles 26, proyección de dos cortos de México, Basurero Tóxico en Territorio Pápago y Salto de Juanacatlán, donde el agua se envenena. Y por último, el viernes 28, la mesa, no a la destrucción ambiental, sí a la destrucción del capital. Y bueno, pues aquí los compañeros nos comentan que los días miércoles las actividades son a las 6 de la tarde y los días viernes a las 7. La dirección de este local es Zapotecos número 7, Colonia Obrera, cerca del Metro Isabel la Católica y Doctores. Y bueno, pues está esta invitación a este ciclo de octubre, Tocar el Verde, por parte del Rincón Zapatista. Por otro lado, el Frente en Defensa de Wirikuta, a través de su Mesa de Arte y Cultura, presenta Watakame, un festival musical para la salvaguarda de Wirikuta. Esto se va a llevar a cabo el día 14 de octubre, es decir, este viernes, 6 de la tarde, y el ingreso es a las 7 de la tarde. Las actividades que van a ver son las siguientes. Van a pasar un documental de 30 minutos, después una conferencia de prensa del Consejo Regional Wixárika y simultáneamente habrá un tianguis y arte wixárika, una fotogalería nómada wirikuta. También a las 8:30, después de todo esto, va a haber un concierto en el cual va a estar Fe Jopo, en donde participa Rubén Albarrán de Café Tacuba, Pare de Sufrir, Sonidero Mestizo y Salón Victoria. Y bueno, pues todos los donativos serán destinados a la causa por Wirikuta y el donativo consta de $150. Entonces, si ustedes quieren participar e ir, esto se va a llevar a cabo en la pirámide el día 14 de octubre a las 6 de la tarde. Por otro lado, los días 29 y 30 de octubre se va a llevar a cabo el Tianguis de la Autogestión. Esto va a ser en el Chantiolín, Melchor Ocampo 424, Delegación Cuauhtémoc. La entrada es libre. Y bueno, pues ¿de qué se trata este tianguis? Pues va a ser una feria del libro y la producción autogestiva. Y va a haber presentaciones de libros, fanzines, revistas, videos, teatro, música, proyecciones y un foro sobre medios libres, entre otras cosas. Entonces, bueno, pues está esta invitación a este tianguis de la autogestión los días 29 y 30 de octubre en el Chantiolín. Repetimos la dirección: Melchor Ocampo 424, Delegación Cuauhtémoc. Y si ustedes quieren más información, pueden entrar a la página http://chantiolinmx.wordpress.com. Por otro lado, el día 15 de octubre, es decir, este sábado, se va a llevar a cabo en Oaxaca de 9 de la mañana a las 7 de la tarde del día siguiente, la séptima Expoferia Ecológica. Esto va a ser en Camino Real a San Luis Beltrán, número 505, en Oaxaca de Juárez, México. Y bueno, pues está invitando la Asociación Civil Campo. El lema para este año es la seguridad alimentaria en el patio de la casa. El evento se realizará los días sábado 15 y domingo 16 de octubre en un horario de 9 a 7. Participan más de 80 comunidades y organizaciones provenientes de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Nayarit, DF y Estado de México. Y pues entre las actividades que va a haber está una degustación de la gastronomía indígena, actividades culturales, ecoturismo y ecotecnologías, y también talleres de medicina natural. La entrada es libre, así que, bueno, pues si ustedes están por ahí, apúntenlo. Es la 7ª Expoferia Ecológica, del día 15 de octubre al día 16, en Camino Real a San Luis Beltrán, número 505, Oaxaca de Juárez, México. También el día 27 de octubre a las 7 de la tarde se va a llevar a cabo el estreno del documental Minas y Mentiras sobre la mina Cuscatlán y San José del Progreso en Oaxaca, en La Jícara, esto es en la ciudad de Oaxaca. La dirección de La Jícara es Porfirio Díaz, 1115, Colonia Centro, Oaxaca. Les recordamos otra vez la hora y el día, es el día 27 de octubre a las 7, entonces si ustedes están por Oaxaca, los invitamos a este estreno del documental Minas y Mentiras en La Jícara. Los compañeros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota nos invitan a acompañarlos el día jueves 13 de octubre, es decir, en un par de días, a su audiencia que tienen en el Poder Legislativo. La invitación concreta es que podamos estar con ellos en la puerta norte del Palacio Legislativo, calle Emiliano Zapata, frente a la Tesorería, a las 11:30 a.m. del jueves 13 de octubre, para pues acompañarlos y ejercer presión, porque pues ese día tienen, como ya les comenté, una audiencia en la cual también ellos están presentando una propuesta, y pues sería bueno que pudiéramos estar con ellos. Así que, de nuevo, la invitación es a estar en la puerta norte del Palacio Legislativo a las 11:30 de la mañana, este día jueves 13 de octubre. Bueno, pues en el marco de la Jornada Mesoamericana en Defensa de los Territorios, la Soberanía Alimentaria por la Vida, se supone que el día de mañana hay una manifestación en la cual pues también acordaron participar la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, entre otros. MAPTER y el SECOP y varios otros movimientos nos están invitando a asistir, pero lamentablemente no encontramos el lugar ni la hora, así que pues les pedimos una disculpa, y si ustedes tienen interés en poder ir a esta manifestación, pues estén al pendiente y busquen también dónde va a ser, que pues lamentablemente en la información que nos mandan no están esos datos especificados. Urwani mialo masusnalo y caminería matonan bari jugalo. A corazón abierto, defendamos nuestra madre tierra en contra de la minería. Yo utilizo agua para lavar traste, para tomar, para bañarse, para lavar la ropa, para lavar nixtamal, para cocinar también. El agua es necesario, pues, para todos. Una minera a cielo abierto usa al día 36 millones de litros de agua, lo que una familia consume en 30 años. Con este gasto de un recurso vital, ¿cómo sobreviviremos? Entonces se muere uno, porque sin agua no puede vivir uno. Urwani mialo masusnalo y caminería matonan bari jugalo. A corazón abierto, defendamos nuestra madre tierra en contra de la minería. Virgen de las aguas,